Bienvenidas, bienvenidos al 427 Malva Rosa Pop, que comienza con las hermanas del desorden. Jugando a la Ouija con el Dimo. Aquí estoy, me habéis dejado sola con el vino. El teléfono suena, no lo voy a coger, no vaya a ser. No vaya a ser, no vaya a ser que nos quedemos sin cobertura, sin paraguas, caen piedras. Ya no quiero salir, esta noche toca quedarme aquí, jugando. Debajo de mi cama se prueban mi pijama y los desconocidos quieren hablar conmigo, porque no puedo dormir, porque no quiero salir, prefiero quedarme aquí jugando. El teléfono suena, no lo voy a coger. La última vez intentaste leerme el pensamiento y te colgué. Ya sabes cómo me pongo cuando me río de ti, cuando me da por quedarme aquí jugando. Esto que escucháis es el último disco de Las Hermanas del Desorden, esta banda de Barcelona, que han estado hace poco aquí en Valencia, en el Festival Vociferio. Sí, es... al que llama está apagado o fuera de cobertura. Es el festival de poesía, sí, que se hace en la ciudad de Valencia y muy relacionado con Radio Malva. De hecho, fue presentado aquí en la Radio Malva, que es la radio que estás escuchando. Bueno, ¿y qué más decir de estas chicas? Bueno, que graban bajo el sello discográfico Colectiu Palabreadores, y que es un sello discográfico de aquí, de nuestra ciudad. Bien, he querido empezar el día de hoy con esta gente que sonaban por primera vez aquí en Malva Rosa Pop. Y vamos a continuar con Lachlan Denton y su A Brother. Blood runs to me. I'm trying to be strong, but it's hard to see. Thank you. before then words. I know I've gotta go on. I want you to be heard. Desde Melbourne nos llegan Lachlan Denton, que el 27 de julio y el 29 Madrid y San Sebastián estarán por nuestro país presentando este disco que realizaron a principios de este mes de julio. De momento nos estamos moviendo, sí, en el año 2019. Vamos a escuchar música sobre todo recién hecha, que es como nos gusta escuchar la música aquí. De hecho, vamos con el último álbum de Los Melt, llamado Surf Fright, y os traigo la canción Snow, un álbum hecho en junio de este año. A pesar de lo que queráis pensar, a pesar de lo que penséis, no son australianos, son de Portland, Oregón. Y así van a estar unos 20 segundos con este zumbido que yo voy a quitar de inmediato. Bien, ellos eran Melt, presentándonos lo que ha sido su último disco. Y ahora vamos a escuchar a estos canadienses llamados Autogram, que nos presentan desde junio del año 2019, de este año, su doble single Bad Day, Quiero Estar Sedado. Vamos a escuchar en este caso Bad Day. Sometimes you have a bad day. Sometimes you have a bad week. Suenan los Autogram desde Vancouver, la Columbia Británica. Y ahora dejemos el 2019 y volamos hasta el año 2014 para escuchar esta preciosa canción llamada Sunshine de los Carrots. We'll be right back. Parrots. Sunshine, la canción que da nombre al disco que salió en 2014 y que tiene 14 temas, sí. Bien, y ahora vamos a escuchar a los Adult Mom desde el disco Soft Spots, la canción Full Screen. Chase, New York, Adult Mom, Full Screen. Y están de gira este julio por Inglaterra nada más y en pubs. Qué mola que la gente pues deje de lado estos festivales, macro festivales, ¿no? Y vengan a lo que vengan. Bien, ahora vamos a escuchar a los Harry y su An Element of Surprise. Figure I should try to get home. I get a ride back with you. If you don't mind, I won't be awkward. I won't even ask you for why. After all, the passing time. EP de abril de este año de Harry, que ya habéis escuchado aquí, el EP Frustrate You, una banda que me estoy haciendo hiper fan de ellos. Bueno, y si os digo David Lovery, si os digo Camper Van Beethoven, si os digo Cracker y si os digo, ¿qué hicisteis? ¿Qué hicieron, Cracker? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? Cracker. Desde su primer álbum. Ya sabéis que este microespacio de Malvarrosa Pop os hace sonar el primer álbum de esas super bandas para nosotros y nosotras sí, que son, pues en este caso le tocó a esta gran banda. Bien, la canción Someday. Emocionante, sí. Bueno, pero no os creáis. Yo creo que os voy a volver a emocionar en diversas ocasiones. Igual, de hecho, en este momento, con esta canción de Destroyer, el Cover from the Sun. Sheila takes Manhattan, lunatics in Saturn. I think I know what you did last summer. You ran for cover from the sun. the stars, Shakespeare in the park, you come undone. It was the year of the tour of the skin, not her own. My life's completely blown. I spend it on. Sleeping cars, theater under stars, read Shakespeare in the bars. I think I know what you did last summer. You run for cover from the sun. You run for cover from the sun. You run for cover from the sun. Desde el que fue, o es hasta el momento, su último disco de octubre de 2017, llamado Ken. Cover from the Sun es la canción que ha traído The Destroyer. Fantástico músico, sí. Fantastic musician, al igual que los Roswell Kid. I am os traigo All Outer Ways. Es la última canción, el último single de Roswell Kid. Por supuesto, voy a rellenar un poco. Estáis escuchando Radio Malva en el 104.9 de la FM o en radiomalva.org. Sí, esto tampoco es la primera vez que suena el Malvarrosa Pop. Roswell Kid. Y bien, y ahora vamos con la sorpresita, una de ellas. Sí, es una banda mexicana que se atreven a versionear una canción que cumple 30 años, nada más y nada menos, de los Teenage Fan Club, el Everything Flows. We'll be right back. qué mejor forma de celebrar los 30 años de esta gran canción con una magnífica versión de los mexicanos Car Crash. Sisters cumple 30 años y Everything Floats. Y ahora vamos a escuchar a estos alemanes que tanto me gustaron, solo lo supuesto, una vez, una canción de este disco llamado, a ver si me sale, sí. Uf, este disco se llama I Never Thought That I Could Love Some As Much As I Love You. La canción Good Golly Goo. Ellos son The Catherines. Pues esta peña ha decidido todos los meses sacar algo de música. Esto en concreto es de este marzo de este año. Bien, seguís escuchando Radio Malva, la radio que más te quiere, la radio que, por ejemplo, nunca, nunca da las horas. Yeah. memorize the past life. Can't decide half the time who are the good and bad guys. Hard pressed to fine tune. Turn and take the keys. Why don't you look away from that leading way into my left side? El siempre elegante Mike Adams, At His Honest Weight, se hace llamar, y os he traído el Pressing Mess, que ha venido como anillo al dedo para este programilla que se hace en esta radio, que emite desde el barrio del Cabañal Cañamelar. Ahora vamos a escuchar a Launder desde su doble single Powder Chief, la canción Powder. Yeah. and I Show You There, Sitting Underground, and I Know You're Not Around. Launder, un chico atormentado. Os lo he traído con la canción Powder. Desde la ciudad de Los Ángeles. Y ahora vamos a escuchar por primera vez también a los Night Beach, que es una buena mezcla, ¿verdad? Playa y noche. Oh, super. Sí, y su canción Gone. Esta canción con vuestra propia guitarra. Night Beach, desde su álbum Bed Gone, era la canción, de un álbum que se sacó hace justamente un año. Y ahora vamos con una banda que me ha gustado mucho todas las veces que la he escuchado, y hoy la estreno aquí en Malvarrosa Pop. Ellos son Suburban Birds y su canción Strangers. Even Suburban Birds, desde su disco Lituya Bay del año 2017, con una portada preciosa. A ver si retomo esa buena costumbre de presentar el audio cuando lo cuelgo en Facebook y hacer un collage con las portadas de las canciones que he puesto ese día. Es un currete, pero queda precioso, de verdad. Bien, pues antes de irnos quiero volver a escuchar esa canción que nos gustó tanto de Always, el Archie Marry Me. You've expressed explicitly your contempt for matrimony. You stood it long to pay. It will not risk the alimony. We spent our days locked in a womb, content inside a bubble. And in the nighttime we go out and scour the streets. Marry me, please. Estos canadienses, Always, que están de super gira entre el 19 de julio y el 11 de septiembre. 20 citas para poder ver en directo a lo largo del mundo a esta gente que hace esta música tan delicada. Y bueno, ahora están en la zona de Yakarta. Por allí van a seguir, por China, Japón, luego se irán a Australia. Y atención, hay una fecha aquí en Barcelona que será, estoy consultándolo en su Bandcamp, en el Boati Weekender, el 8 de agosto en Barcelona. Estarán Always. Y bien, hemos empezado con unas chicas catalanas y ahora vamos a acabar el programa de hoy con otra peña de allí de Barcelona llamados Les Cruet, desde su disco Cérvols and Astres. Os traigo la canción Cérvols, o sea, ciervos, ¿no? Es una palabra inglesa, Dani. Es Cérvols, los ciervos que ves cuando estás en plena montaña. Bien, sí, no me voy sin antes deciros que se hace el programa en directo este, Malvarrosa Pop, los miércoles de 2 a 3 de la tarde. Si me escucháis en otra franja horaria, no estaré en el estudio en ese momento. Si queréis visitarme en el estudio para ver cómo se hace en directo este programa, pues eso, miércoles, de 2 a 3 de la tarde. Llamáis, toc, toc, toc, oye, que vengo a ver cómo haces esto, pues aquí estaré. Bien, y nada, comentaros que que me voy ya, que el miércoles nos veremos con música, con más música que presentaros y más música que recordaros, sí. Bueno, con ellos, con Les Cruet, me voy. Adeu.